nuestro corazón. Le dio fin otra civilización, pues la tierra otro cuerpo se tragó. Y la nación sigue pariendo al Babilón. Ahora el polvo piensa más que la cabeza. Ahora la TV elimina nuestra descendencia. Luz a la prensa, apoyo a la nación. La era está perdiendo un corazón. Solo piensas en eso y pienso que en exceso te hace daño. Tu yo consciente esquivas, te odias los autorregaños. Te encierras en el baño, pues tu otro yo supone que inhalar esa mierda solo daña tus pulmones. Que reflexiones es hora, brother, comprende que el sol de tus dedos alumbra solo el jardín de la muerte. Sientes que nadie comprende tu situación. Fumas y fumas, que así solo se esfuma la comprensión. La exhumación eterna del saber llorar a diario. Practicas colocando en tus labios lo innecesario. Dejarlo es como ya no ser tú mismo. Es más fácil que un presidente no use el cargo y renuncie al mismo. Aquí cantadas noches, corta vida, ojos abiertos, alma dormida. Si deseas recuperar tu familia, ven, ven con nosotros e inhálate estas líneas. Stop la droga para otro corazón, le dio fin otra civilización. Pues la tierra otro cuerpo se tragó y la nación sigue pariendo al Babilón. Ahora el polvo piensa más que la cabeza. Ahora la TV elimina nuestra descendencia. Luz a la prensa, apoyo a la nación. La era está perdiendo un corazón. Debes valorar que es anormal drogarte para lograr volar y luego bajar y encontrar peor tu realidad. Ve más allá, intenta escapar, la vida se te va, pues en tus venas ya no cabe un agujero más. Piensa un poco más en ti y no compres más dolor. Yo, todo está en usar la dosis exacta y no compres más dolor. Piensa un poco más en ti y no compres más dolor. No te fumes la vida, que la vida te hace falta. La vida te hace falta. Stop la droga para otro corazón, le dio fin otra civilización. Pues la tierra otro cuerpo se tragó y la nación sigue pariendo al Babilón. Ahora el polvo piensa más que la cabeza. Ahora la TV elimina nuestra descendencia. Luz a la prensa, apoyo a la nación. La era está perdiendo un corazón. Cuerpo se tragó y la nación sigue pariendo al Babilón. Ahora el polvo piensa más que la cabeza. Ahora la TV elimina nuestra descendencia. Luz a la prensa, apoyo a la nación. La era está perdiendo un corazón.